gritos y hablar de paz, hablar de todo con autoridad, tener sospechas, exagerar, estar presente o nunca estar. Reflexionar, unir al mundo o hacerlo estallar.